In case you missed it, here's what went down on the Shaboy Show. If you as a kid le traducían los biles a tus papás, you're going to relate to this story. My parents got mad at me growing up because I didn't catch it on the telephone bill that they overcharged us. Oh. Uh-huh. Y me regañaron a mí. I'm like, Dad, I'm 7 years old. Yeah. I just learned how to read. Yeah. I'm in ESL también, aprendiendo inglés. Me tienes leyendo el bill right now. I get it. Thank you. I want to help, but I'm sorry I didn't know what that surcharge was, you know? Oh. Pero no me agüito. Hey. Follow us at Shaboy Show. S-H-O-B-O-Y Show. ¿Tienes una orden de deportación o vives en los Estados Unidos sin estatus legal? El tiempo se te está acabando. El gobierno está proponiendo nuevas reglas que podrían imponer multas fuertes a los migrantes que no actúen después de recibir una orden de deportación. Si tú o un ser querido están en esta situación, no pueden esperar más. En Consumer Law Group, conocidos como los guardianes del pueblo, hemos ayudado a miles de familias en todo el país con defensa contra la deportación, asilo, ciudadanía, peticiones familiares y mucho más. Conocemos el sistema. Conocemos tus derechos y sabemos cómo luchar por ti. Llama ahora al 800-378-1025. Tu llamada es 100% confidencial y podría ser la que salve tu futuro. Ese número es 800-378-1025. 800-378-1025. 800-378-1025. Llama ya. Este es un anuncio pagado. Oficina principal en Chicago, Illinois. Los resultados pasados no garantizan resultados. Hello, Albuquerque. I'm Kenny Greedy, and this is the Red Shovel Report. Breaking news, we're getting reports of multiple sightings of a UFO above Albuquerque. Is this right? Okay, yes, a full-on UFO is hovering over a house in Tanawan. Our man Dan is there now. We have audio. Dan, what are you seeing? Oh, Kenny, it's incredible. A crowd has gathered in front of this man's yard. Your name, sir? I'm Dave. In front of Dave's yard, and we're all just staring in wonder, Kenny. Okay, Dan, can you describe it? Oh, yeah, it's completely lush green. It's green? Yeah, and totally weed-free. What, it's weed-free? Are you talking about Dave's yard? Yeah, Dave's a Red Shovel customer, Kenny. He just got a Red Shovel yard cleanup with Miracle Juice de-weeding and fertilization. This yard looks amazing. Wow, beautiful. But what about the UFO? Oh, wow. Yeah, we didn't even notice. What? But you gotta come see this yard. Get Red Shovel to make your yard look out of this world. Hijo, ¿me puedes explicar qué son todas estas compras online? Mamá dijo que este año vamos a vivir el verano al máximo de Toyota, así que ella se fue a escoger entre la Highlander, la RAV4 o el Corolla, y yo me encargué de la diversión. 20 flotadores de flamingo y 100 pelotas de playa. Ven y encuentra el modelo perfecto para llevar toda la diversión en este verano al máximo. Solo hasta el 2 de junio. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Visita tus concesionarios Toyota en Albuquerque, Santa Fe. Toyota, vayamos juntos. Hey, it's Mike Rohn. If I have a choice, I like to do business with companies that actually stand for something. That's why I switch from Verizon to Pure Talk. No offense to Verizon, I'm sure they stand for something. I just don't know what it is. Pure Talk, on the other hand, is a veteran-owned company that supports our military in a big way, and I appreciate that. Yeah, I also appreciate unlimited talk and text and plenty of data for half the cost of the big guys, and I do like being on America's most dependable 5G network for just $20 a month, but what I really appreciate is no contract, no cancellation fees, and Pure Talk's commitment to handle all their customer service in this country. I saw it for myself. I went to Georgia, I got a tour of their headquarters, I met their CEO, and I talked to the same customer service folks that you'll talk to when you dial #250 and say keyword micro. Switch today and save 50% off your first month when you dial #250 and say keyword micro. Pure Talk. A wireless company that actually stands for something. Herido injustamente en un choque, no se frustre. Busque ayuda local. Soy Bert Parno. Vivo aquí y triunfo aquí. Recuperando más de 250 millones para los nuevos mexicanos heridos en accidentes. Lastimado, Bert es su abogado. 332-BERT. Algo fresh. New music on Fuego 1029. Woo! Número uno para más música. More hits. En un amanecer bajo la luna, yo sentir tu piel en el momento que te alejas.

Consulte el menú para más información. Hijo, ¿me puedes explicar qué son todas estas compras online? Mamá dijo que este año vamos a vivir el verano al máximo de Toyota, así que ella se fue a escoger entre la Highlander, la RAV4 o el Corolla, y yo me encargué de la diversión. 20 flotadores de flamingo y 100 pelotas de playa. Ven y encuentra el modelo perfecto para llevar toda la diversión en este verano al máximo. Solo hasta el 2 de junio. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Visita tus concesionarios Toyota en Albuquerque, Santa Fe. Toyota, vayamos juntos. Las emociones son infinitas en Cliffs. Domina el Sea Dragon, lucha contra New Mexico Rattler y navega por Rocky Mountain Rapids. No hay emoción lo suficientemente grande en Cliffs para un buscador de emociones. Compra tus boletos en CliffsAmusementPark.com. I think it's fair to say. Creo que es justo decir que puede ser abrumador. Navegar por el sistema de manutención de menores puede ser abrumador, pero no tiene por qué serlo. Comuníquese con la División de Servicios de Manutención de Menores de Nuevo México. Creo que es muy importante aceptar el hecho de que está bien necesitar ayuda y que está bien pedir asistencia para sus hijos. It helped me be the best parent I could be. Me ayudó ser la mejor madre que pude ser. It helped me help her thrive. Me ayudó a ayudarla a prosperar. Visite yes.nm.gov o llame al 1-800-283-4465. Visite yes.nm.gov o llame al 1-800-283-4465. Presentado por la HCA, la NBA y esta emisora. Lesionado en un accidente de auto, no enfrente las aseguradoras solo. Nosotros negociamos por usted y aseguramos que reciba la máxima compensación. Llámenos 505-257-1111. Si no ganamos, no paga. Fuego 1029. ¿Qué pasaría si volviera esa noche darme a ti? Qué rico fue cuando te viste, ni tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuviera? No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses más.

te quiero adentro. Soy dueña de mis sentimientos y quiero un amor, un nuevo amor. Mañana no estarás conmigo, será tu duelo y tu castigo. Que tengas un final horrendo de lo peor. The worst. In case you missed it, here's what went down on the Shaboy Show. If you as a kid le traducían los biles a tus papás, you're going to relate to this story. My parents got mad at me growing up because I didn't catch it on the telephone bill that they overcharged us. Oh. Y me regañaron a mí. I'm like, Dad, I'm 7 years old. Yeah. I just learned how to read. For real. I'm in ESL también, aprendiendo inglés. Me tienes leyendo el bill right now. I get it. Thank you. I want to help. But I'm sorry I didn't know what that surcharge was, you know? Oh. Pero no me agüito. Follow us at Shaboy Show. S-H-O-B-O-Y Show. Highland Pharmacy ha estado atendiendo a pacientes aquí mismo en Albuquerque durante más de 70 años, ya sea que se trate de preparación de compuestos, suministros médicos, entrega gratuita a domicilio o vacunas. Tienen todo lo que necesita, no más correr de un lado a otro. Su equipo está dedicado a brindarle atención personalizada y conveniencia para que pueda concentrarse en lo que más importa, su salud. Highland Pharmacy, su ventanilla única para todo lo relacionado con la salud. Highland Pharmacy al 243-3777 o visite highlandpharmacy.com, donde la calidad importa y usted cuenta. ¿Tienes una orden de deportación o vives en los Estados Unidos sin estatus legal? El tiempo se te está acabando. El gobierno está proponiendo nuevas reglas que podrían imponer multas fuertes a los migrantes que no actúen después de recibir una orden de deportación. Si tú o un ser querido están en esta situación, no pueden esperar más. En Consumer Law Group, conocidos como los guardianes del pueblo, hemos ayudado a miles de familias en todo el país con defensa contra la deportación, asilo, ciudadanía, peticiones familiares y mucho más. Conocemos el sistema, conocemos tus derechos y sabemos cómo luchar por ti. Llama ahora al 800-378-1025. Tu llamada es 100% confidencial y podría ser la que salve tu futuro. Ese número es 800-378-1025. 800-378-1025. 800-378-1025. Llama ya. Este es un anuncio pagado. Oficina principal en Chicago, Illinois. Los resultados pasados no garantizan resultados. Are you ready to start your own business while earning your high school diploma? En Siembra Leadership High School te damos las herramientas para ser tu propio jefe. We're the only entrepreneurial high school in New Mexico where learning is hands-on, flexible, and all about real-world experience. Siembra gave me the tools to turn my passion into a business. No esperes más. Aplica hoy a siembraabq.org o llama al 505-243-3308. At Straight Talk, we are all about no-brainers. Calling grandma for her recipe, no-brainer. Streaming one more episode at 2 a.m., big no-brainer. Getting real unlimited data where you buy bananas, the ultimate no-brainer. Switch now and get a free Samsung Galaxy A16 5G or Moto G Power 5G 2025 with select plans. Straight Talk, real unlimited data. Available at Walmart and straighttalk.com. Offer valid through 7/2025. Taxes and fees apply. Requires in-store activation of single line gold unlimited plan or higher. For network management practices, visit straighttalk.com/terms. Copyright 2025 Verizon. William is one of millions of Americans who uses GoodRx to save on the cost of their prescriptions. My oldest daughter, Camilla, 2 days old, she had to have open heart surgery. All of a sudden, she's on 5 different medications. It adds up at the end of the month. Me and the pharmacist got so tight. She said, GoodRx saved you a lot of money. Saving that extra $200-$300 a month, we're able to do all these extra activities, so it puts less stress on our household and it puts less stress on our pockets. Download the free app or visit GoodRx.com and start saving today. GoodRx users are compensated for their time. GoodRx is not insurance, but can be used instead of insurance. Fuego, Fuego, 1029. Ella es el tenor que tiene un evo y del amor no le di. su pelo, pa' su cara, cuesta pa' su uña, de la mano y los pies, cuesta pa' su cuerpo y su traje y la línea de maquillaje. Esa es la gran grande en el espalda, le da masaje. Los weekendes largos siempre coge un pasaje. Cuesta pa' la foto y los videos que se graben. Cuesta pa' el negocio y el dinero que se gane. Le gusta gastar, no le hace caso al contable. Discoteca, bar, restaurante. El domingo subí una foto en un yate con prendas de oro y diamante. Sin quitarnos la ropa, yo creo que te enamoré. qué problema la nena. Pero yo nunca me quité, y tú tampoco, por eso vamos otra vez. Los Alamos, Albuquerque. K275AO 102.9 Albuquerque. KJFA 102.9 FM Pecos. Fuego 102.9. Número uno para más música. More hits. It's the weekend, baby, y llegó tu trío favorito, porque te recuerdo que ahora en Mixology somos tres. Esta servidora, Monse Medina, junto a DJ Vela, quien hoy reveló el sexo de su bebé, que ella te lo diga. Es un niño. ¡Eso! Exacto, un varoncito, como le dicen por acá. Tengo yo una niña, así que como dicen por ahí, con la parejita. La parejita. Y el video del gender reveal está en at Mixology Euphoria para que vayan a ver este lindo momento y celebren con nosotros. Exacto. Bueno, Monse, pasando a noticias de farándula, en minutos te contamos qué artista súper famoso está confesando que no puede vivir en ningún lugar porque las asociaciones, los condominios, no la quieren aceptar. Ha sido fácil y quiero ahogarme los besos tuyos, baby, yo te lo juro, somos brillantes como diamantes, lo nuestro es puro, ya hemos el orgullo, porque si te toco, coco, y tú no dices nada. Te olvidarás de mí. Ay, te digo en verdad quién soy. Lo loco que te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Y no solo por hermosa niña, tu orilla me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dio. Y acabo de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad de ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad, mi necesidad. Es darte un par de besitos, es bailar contigo un aprieto. Es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico al bailar. Es perfecta, eres verdad. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Ahí te acabo sobre hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad de verdad. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ahí mi flaca hermosa, vos otra cosa. Es el destino no tiene feliz. Date una idea de que te acabo todo hermosa y te mereces todo. Ay, de muerte mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Date una idea de que te acabo todo hermoso. Ser una artista famosa, tener todo el billete del mundo, bueno, casi, o en el proceso de tenerlo, pero que no te acepten en ningún lugar para vivir, Belita. ¿Es el caso de quién? El caso de Tokisha. Les cuento que estaba confesando que ama vivir en República Dominicana, okay, pero que por más que quiere buscar un apartamento para comprar una casa, el condominio o la unidad, la residencia, no la acepta. La ha pasado con 4 casas. Ella, honestamente, y se le nota que ella dice, yo no fumo, yo no hago parties, en mi casa son solamente mujeres, mi pareja, somos muy tranquilas, me encanta cocinar. O sea, nada que ver con la música y el chapeo que uno le escucha a ella. O sea, le debería de dar más miedo yo a las asociaciones que una Tokisha que aparentemente es... quizás un personaje el que ella tiene en esos videos donde la vemos muy sensual, muy... no lanzada. Sé, sí, muy lanzada, pero eso no tiene que... o eso no significa que ella le guste el party, que va a ser aquellas fiestas, pero ¿quién le va a creer? Nadie. ¿Quién le va a creer? Nadie. Bueno, Monse, y en minutos descubren la farsa de alguien que está pidiendo dinero, es un niño, pero todo esto es por culpa de Anuel. ¡Gracias!

Ahora, este niño que se hace viral en México tenía la foto de supuestamente su tío y así estaba pidiendo dinero. Pues entonces llama mucho la atención porque la foto del tío es la foto de Anuel cuando estuvo en el hospital. Entonces cortaron la cara de Anuel y lo tienes que ver en la, hay que pensar, en la ventana del carro, sí, diciendo necesito plata para mi tío que está enfermo. Cuando uno se acerca a mirar bien el tío, es Anuel hospitalizado. O sea, la foto que él utilizaba era la que Anuel publicó en algún entonces para cancelar unos eventos. Yo creo que igual ingenioso. El niño, yo le daría el doble de dinero, Belita. Se está buscando la vida. El creativo, billete. El billete. Esperemos que sea para él y no para otra persona que le esté usando. Exactamente, exactamente. Real hasta la muerte ese niño. Bueno, mi Monse, más adelante te estoy hablando sobre la mujer que le quitó el trono a Bad Bunny en los conciertos, la que más está facturando. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de a las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder y como ellos también yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Se repita como la primera vez que te di la visión.

carne Angus preparada a mano, cocida a la perfección, siempre hecha a la orden. Una nación bajo el queso derretido, con libertad y un montón de salsa para todos. Conoce nuestra hamburguesa smashonal. El Sonic Smasher. Live free. Eat Sonic. Consulte el menú para más información. ¿Tienes una orden de deportación o vives en los Estados Unidos sin estatus legal? El tiempo se te está acabando. El gobierno está proponiendo nuevas reglas que podrían imponer multas fuertes a los migrantes que no actúen después de recibir una orden de deportación. Si tú o un ser querido están en esta situación, no pueden esperar más. En Consumer Law Group, conocidos como los guardianes del pueblo, hemos ayudado a miles de familias en todo el país con defensa contra la deportación, asilo, ciudadanía, peticiones familiares y mucho más. Conocemos el sistema, conocemos tus derechos y sabemos cómo luchar por ti. Llama ahora al 800-378-1025. Tu llamada es 100% confidencial y podría ser la que salve tu futuro. Ese número es 800-378-1025. 800-378-1025. 800-378-1025. Llama ya. Este es un anuncio pagado. Oficina principal en Chicago, Illinois. Los resultados pasados no garantizan resultados. Yo venía del trabajo manejando. Yo iba a encontrarme con mis amigos. Yo estaba pensando qué hacer de comida. Yo estaba checando mi teléfono celular. Yo nunca lo vi. Yo nunca vi esa moto. Hasta que ya era muy tarde. Desafortunadamente, algunas veces los conductores no se dan cuenta de las motos que están en la carretera hasta que ya es muy tarde. Tenga cuidado. Siempre esté atento a las motos, porque la carretera también es de ellos. Patrocinado por el NMDOT y transmitido en cooperación con la NMBA y esta estación. When you think of hot, you might think about the tragic time you ate too much wasabi. Oh, no. Or about getting into your car on a summer day when it feels more like stepping into a sauna. But heat can work in your favor. Like during Verizon Red Hot Deal Days. Get hundreds of hot deals on all your favorites, like iPhone 16 Pro with Apple Intelligence, Apple Watch Series 10, and iPad. On any plan. Only until May 28th for new and existing customers. Offer available on my plan. Only at Verizon. Memorial Day doorbuster deals are here at Lowe's. Right now, rewards members save $80 on the Master Forge 4-burner gas grill. Now just $149. Plus, rewards members save $900 on the Lowe's exclusive Hisense French door refrigerator. Now only $999. Lowe's, we help. You save. Valid through 5/26. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Programs subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change. Ford Motor Company acaba de anunciar precios de empleado en toda la línea de camionetas y SUVs de Ford. Justo a tiempo para el evento de ventas de Memorial Day en sus concesionarias de Ford de Nuevo México. Ahorre con precios de empleado en el Ford F-150. La camioneta.